Bienvenidos, esta es la movida más grande del país. Presentamos al divagante y aventurero Dani Hoyos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toque la banda! ¡Toque, toque! Sean pocas líneas, quiero saber cómo estás y si me extrañas, cómo es la gran ciudad y si tienes amigos, que no pase lo que pienso y me hagas al olvido. Carta de ti espero, aunque sean pocas líneas, quiero saber cómo estás y si me extrañas, cómo es la gran ciudad y si tienes amigos, que no pase lo que pienso y me hagas saber.